Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos a Diálogo Pastoral. Houston, Texas, la ciudad espacial. Aquí estamos con ustedes en este día, glorificando y exaltando al que vive y reina por los siglos de los siglos. Jesucristo vendrá, Él lo ha prometido. Queremos saludar a cada uno de ustedes que nos escuchan en los diferentes pueblos, naciones y países. Recordándoles que este programa Diálogo Pastoral llega a usted como cortesía de nuestra iglesia Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad de Houston, la ciudad espacial. Estamos ubicados en el 9426 de la calle Telephone, detrás del aeropuerto Hobby, a la altura de la Almira Genoa y Airport Boulevard, entre esas dos calles. Y nuestros servicios viernes, sábado y domingo, viernes y sábado, 7:30 de la tarde. Domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde respectivamente. Así que le invitamos en el día de hoy, tenemos servicio. Si usted no tiene una iglesia donde asistir o anda buscando una congregación, usted puede venir y participar con nosotros. También queremos nosotros, hermanos, saludar a cada uno de los pueblos, naciones y países, la gente de cada una de esas regiones que nos escuchan en Sudamérica, en Argentina, en Chile, en Uruguay, con las emisoras locales que transmiten por allá, en el Perú. Estamos también llegando a ustedes en Colombia. Estamos con ustedes llegando a través de emisoras locales en Honduras, en El Salvador y también en Miami, Florida. Emisoras base aquí en la ciudad de Houston. Radio Luz 1050 AM. Es nuestra emisora base en cadena con Radio Aleluya. Pasadena, Texas, 88.1 FM, 1460 AM, transmitiendo para Freeport y las áreas metropolitanas de Houston. Así que damos gracias al Señor por estar con ustedes y les damos la bienvenida a una edición más de Diálogo Pastoral. El que esté velando lo llevará, a medianoche aparecerá. El que esté se quedará, a medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. Porque no sabéis el día ni la hora en que el Señor va a venir. Bueno, hemos estado hablando, hermanos míos, en esta semana de hemos tomado para platicar sobre los diversos acontecimientos que han estado ocurriendo. Hemos estado comentando las noticias del día. Hemos estado mirando y observando, monitorizando cada una de las cosas que ha estado ocurriendo en el mundo. En el día de ayer nosotros analizábamos los acontecimientos del día, la noticia del día, que no podíamos quedarnos callados realmente al nosotros mirar aquellas informaciones. Y también hemos estado mirando el desarrollo de la guerra en el Medio Oriente, Israel defendiéndose de los ataques de sus enemigos. Y obviamente todo esto tiene una implicación para nosotros, la Iglesia de Jesucristo, una implicación profética en el sentido de que el Señor prácticamente nos advirtió. El Señor nos dijo a nosotros en una forma bien clara cuál era y cuál iba a ser el orden de los acontecimientos. Y aunque la Biblia no nos da todas las cosas con todos los detalles, porque obviamente no habrían libros en la tierra para poder describir en un diario prácticamente todas las cosas minuto a minuto, segundo a segundo. No obstante, la palabra del Señor, hablando Jesucristo, dice que de la iglesia, el que esté con el Señor realmente entendería. Una de las cosas que la Biblia nos habla y nos dice es que nosotros somos hijos de la luz, y dice que el borracho de noche, dice que el borracho de noche se emborracha. Y aquí en el libro de Tesalonicenses, que es donde habla, en una de las partes donde habla en el capítulo 5, dice más vosotros, hermanos, segunda, primera de Tesalonicenses 5:5, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Lo que está diciendo es que el verdadero creyente realmente puede entender y leer y saber y conocer los días que nosotros estamos viviendo. Por eso, hermanos míos, es sorprendente cómo muchas personas, cuando miran estas cosas, prácticamente no saben dónde estamos parados. Y obviamente, la palabra del Señor en este aspecto nos habla y nos dice que todo creyente realmente debía de saber dónde estamos parados, porque se nos habla y se nos dice que somos hijos de la luz. Obviamente, donde existe la luz, no resplandece las tinieblas, no hay tinieblas. Donde se habla de tinieblas, se está hablando de oscuridad, se está hablando de falta de dirección. El que anda en tiniebla anda a tientas, tropezándose. El que anda en la luz anda en la claridad. Aquí la palabra del Señor está diciendo que nosotros andamos en claridad. Podemos entonces entender y leer los tiempos y tener un discernimiento espiritual a las cosas que están ocurriendo en el día de hoy. Y yo le voy a decir a usted, yo que más o menos entiendo las cosas cómo se dan, puedo decirle a usted con toda claridad que el futuro para el mundo, esto no pinta bueno, no pinta bonito realmente. Hace un ratito estaba platicando con una persona, estaba en cierto lugar, y es una persona que es un poquito, una persona que es, tiene un poquito de entendimiento, vaya, es un profesional de la medicina, es un médico. Y estaba hablando con esta persona hace un ratito y me dijo, ay, le estaba diciendo, ya me voy porque tengo que ir al programa de radio. Me dijo, me estaba diciendo, ¿de qué vas a hablar hoy? Y le dije, bueno, hemos estado analizando los acontecimientos del Medio Oriente y los acontecimientos de los últimos días. Y esta persona, que es una persona a quien yo le tengo confianza y prácticamente me conoce, nos conocemos, me dice, y en verdad tú, honestamente hablando, ¿tú crees que el mundo va a llegar a un fin? Dice, yo no creo, me decía. Digo, y bueno, pues mira, más te vale que lo vaya creyendo. Dice, no, es que siempre la gente está diciendo que Cristo viene y que el mundo se acaba. Y vemos que ponen fecha, dijo él, y dicen que para tal fecha Jesucristo vendría y pasa la fecha. Digo, bueno, el asunto es que esto que enseñan tales cosas no han leído la Biblia, le dije. Porque el mismo Jesucristo nos habla y nos dice que el día y la hora nadie lo sabrá y que nadie puede andar poniendo fecha de su venida. Pero nos ha dejado señales. Y comencé a hablarle un poquito de esto. Y le dije, de esto hemos estado hablando y en verdad es importante, le dije, el nosotros saber los acontecimientos de los últimos tiempos. Ahora, la pregunta que yo le hago a usted en el día de hoy es, ¿realmente está usted caminando en la luz? Yo le voy a decir algo más con respecto al tema que hemos estado desarrollando esta semana. Y si nosotros miramos los diversos medios noticiosos, incluso la prensa, los periodistas, ellos mismos no entienden, ellos mismos no comprenden toda la situación que está ocurriendo, porque prácticamente no andan en la luz o en el camino que nosotros andamos por tener la palabra del Señor y tener la iluminación del Espíritu Santo en nuestra vida. Por ejemplo, yo puedo mirar y observar, no sé cuándo ocurrirán estas cosas, pero yo puedo mirar por el conocimiento del Señor que tengo y el poquito discernimiento del Espíritu que Dios me ha dado. Yo puedo mirar y sé hacia dónde va esto. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Fíjese, estaba escuchando hace un rato una entrevista que estaban haciendo con una persona allá en Inglaterra que era experto, es experto y ha escrito algunos libros sobre terrorismo y todo esto. Estaban haciendo la entrevista en cierta radio de habla inglesa y le estaban diciendo los países del mundo podrán controlar todo este fascismo musulmán que se ha levantado en el mundo. Y yo quiero que usted note que prácticamente la respuesta que estas personas expertas, entre comillas, dan, son respuestas lógicas hasta cierto punto. Dice, bueno, la idea sería, dice, como estas personas en su creencia religiosa, ellos lo que creen es en establecer un gobierno religioso donde ellos sean lo que dominen al mundo. Y le voy a decir que esta gente, como he dicho varias veces, los musulmanes, la predicación de ellos es una predicación de odio, de destrucción a otras religiones, a los cristianos, a los judíos y a todo el que no esté de acuerdo con ellos. Entonces, esta persona inteligente a quien estaban entrevistando decía que lo que tenían que hacer los gobiernos era controlar y prohibir las enseñanzas y las diseminaciones de esas religiones, diciendo, bueno, desde que se sepa que se está predicando o que se está enseñando tal cosa que no vaya de acuerdo con las leyes de los países, pues sencillamente controlar a esos grupos y prohibirle la predicación. Decía el periodista que la entrevistaba, no se radicalizarían más. Entonces me quedé yo observando, dije, ajá, ¿cuántas personas realmente no estén pensando que esa sería la solución, humanamente hablando? Ahora, si nosotros transportamos esto al pensamiento norteamericano, por ejemplo, a la sociedad norteamericana, por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay lo que se llama la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que nos habla de la libertad de expresión, donde nosotros podemos expresarnos libremente y expresar cualquier tipo de pensamiento que tengamos en nuestra mente sin temor a ser perseguido. Es más, la libertad religiosa, por ejemplo, que hay en este país, se basa en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Es realmente la libertad de expresión. Y que dice que el Congreso, se le prohíbe al Congreso de los Estados Unidos hacer cualquier legislación que controle el libre ejercicio de la religión. Ahora, esto es lo que dice la Constitución. La pregunta que yo me hago y surgió, ¿no será quizás esta en última instancia la solución humana que los gobiernos y los países lleguen a decir, ¿sabes qué? Tendremos, dirán los gobiernos, que controlar las religiones, y al controlar las religiones, y no meramente controlar la religión islámica, sino al abrir fuego contra una religión, cualquiera que sea, prácticamente allí van incluidas todas las religiones, incluyendo el cristianismo, incluyéndome a mí, que predico el evangelio, todo el mundo en la misma cesta, con la, entre comillas, la idea de evitar la violencia. Y la pregunta, y por ahí siguió mi mente volando el pensamiento, y me quedé yo pensando, ¿no será esta quizás la, entre comillas, solución que la gente tenga y para para hacer esto, pues prácticamente organizar, después de estas crisis que nosotros estamos mirando, porque hay una crisis con esta religión islámica en el mundo entero. Vemos nosotros que no es meramente un asunto religioso, sino que ha alcanzado el ámbito político y el ámbito económico, prácticamente afectando todo lo que es la vida diaria, la vida cotidiana de cada uno de nosotros y de muchísimas personas en el mundo. Entonces ahí es donde entra, puede entrar el, los gobiernos, es ahí donde pueden entrar los países, las naciones, cuando la gente se le controla el bolsillo, cuando la gente, la bolsa, el bolsillo se le ataca, pues inmediatamente gritan. Y es aquí en este aspecto donde usted puede estar seguro que se puede abrir una puerta para limitar la libertad religiosa en el mundo entero. Yo no sé si usted se recuerda cuando una vez estábamos nosotros trayendo la serie de Apocalipsis allá con Radio Luz, que hicimos unos programas especiales, unas predicaciones especiales, que yo le enseñé a ustedes el protocolo, porque ese folleto yo lo tengo, esa publicación yo la tengo, el protocolo de lo que probablemente sea el marco de la religión mundial que circulará y pondría a circular y es apoyada a través o con las Naciones Unidas, donde prácticamente todas las religiones van a tener que deponer ciertos aspectos de sus creencias y de su fe para, en nombre de la paz y la concordia mundial, entonces traer esto. Hermanos míos, yo creo que probablemente, quizás, a lo mejor, todo este borlote, toda esta situación, tumulto religioso, político en el mundo, sea una preparación para esto. Ahora, la pregunta que los cristianos me van a hacer ahorita es, ¿y entonces nosotros, hermanos, qué vamos a hacer? Acuérdense que nosotros creemos en el levantamiento de la iglesia. Nosotros creemos en el traslado de la iglesia al cielo. Y la Biblia nos asegura a nosotros que vendrá el levantamiento de la iglesia, pero inmediatamente se le vaya a la iglesia. Usted puede saber que todas estas cosas se pondrán en práctica. Yo quiero que usted note, yo le hablé a usted hace unos días de que los musulmanes están esperando al doceavo imán, que sería un prototipo del anticristo, que supuestamente establecería un gobierno mundial islámico en el mundo entero. La religión judía, el judaísmo, todavía está esperando al Mesías, aunque Jesucristo ya vino, pero ese Jesús, el verdadero que vino, no lo recibieron. Ellos están esperando un Mesías. Y obviamente los políticos están esperando a un régimen, a un gobernador. Por ejemplo, en la Unión Europea nosotros sabemos que se está esperando a un supergobernante. Los pueblos y naciones del mundo saben que se necesita alguien con poderes especiales y que tenga influencia para dominar a todo el mundo, para poner en el mundo la paz. La gente está esperando a ese. A nivel de el capítulo, el chapter de la ONU, de las Naciones Unidas, ellos esperan un gobierno de paz. El himno nacional, si se quiere, de las Naciones Unidas es esta canción de John Lennon que dice imagínate, imagine all the people heaven in the earth, on the earth. Dice, imagínate a toda la gente donde no haya cielo, donde no haya infierno, donde no haya religión, donde no haya nada, viviendo en paz, haciendo el cielo en la tierra. Esa es la canción de John Lennon, el ex Beatle, que es prácticamente el himno básico de las Naciones Unidas. En otras palabras, todo el mundo está esperando esto. Y nosotros, en aquella vez, cuando hablábamos en Apocalipsis, le describimos el dólar. ¿Se recuerda ustedes a aquellos que fueron a aquellos eventos donde le describimos realmente toda, desde el año 1776, la independencia de los Estados Unidos, y cuando ya se acuñó la primera moneda con los símbolos que allí tiene el dólar, En el pico del águila hay una nota que dice en latín e pluribus unus, que significa de todos los pueblos haremos uno, e pluribus unus, de lo plural la, de lo plural la unidad, y allá en la pirámide, amni septis novum ordum seclorum, en nombre de esto lograremos establecer el nuevo orden mundial. Nosotros sabemos, y ya se ha hablado bastante de esto, y sabemos también de las, entre comillas, sociedades secretas, que en el día de hoy no son tan secretas, pero sí sus prácticas sí son secretas, que están diseminadas en el mundo entero, donde se ha hablado bastante de que se anhela en esas sociedades secretas, o se está trabajando por establecer un régimen mundial. Y si usted denota el caos, este es el punto que yo quiero traerle a usted en el día de hoy, el caos que se está dando en el mundo entero en el día de hoy. Y vemos nosotros los políticos poderosos, naciones tan poderosas como Estados Unidos de América, donde aquí estamos divididos, los partidos están divididos sobre cuál debe de ser el modus operandi, el modo operacional para lidiar con esta situación. La ONU tampoco sabe cómo pueden lidiar con esta situación y no se ponen de acuerdo. Los países europeos tienen también sus propias ideas de cómo se debe lidiar. Algunos dicen que hay que lidiar con esta situación en una forma violenta, aplastando realmente a estos grupos. Otros hablan de que hay que lidiar en esta situación dialogando y utilizando la diplomacia. Y nosotros miramos que por una parte se ha utilizado la violencia, por ejemplo, en Irak. Estados Unidos ganó su objetivo, derrocó a Saddam Hussein, estableció un gobierno democrático, hizo todo lo que tenía que hacer en Estados Unidos de América, en Irak. Pero por otra parte, nosotros miramos que la fuerza no ha hecho nada, porque existe la revolución de ellos mismos, donde ellos mismos se están matando el uno con el otro. Entonces, por un lado, la violencia no ha generado realmente todos los objetivos que se esperaban. Por otro lado, vemos nosotros la diplomacia. Se ha usado desde años, hermanos míos, la diplomacia para supuestamente establecer la paz entre el gobierno de Israel y los pueblos árabes y palestinos. Y se ha hablado y no se ha logrado la paz hasta el día de hoy. ¿Se da cuenta? Entonces los métodos humanos, es mi punto, no están resultando. Y es aquí donde cuando aparezca, y la Biblia dice que aparecerá, si usted estudia Ezequiel, si usted estudia Daniel, si usted estudia Tesalonicenses y si usted estudia Apocalipsis, donde aparecerá un personaje que la iglesia evangélica y la Biblia lo identifica como el anticristo. Y si aparecerá ese personaje con poderes sobrenaturales, poderes del mismo diablo, para poner en paz a todo el mundo. Y ahí es donde vendrá con engaño. Pero ahí será la destrucción. Porque después de una paz ligera, entonces el mundo entrará en un gran conflicto. Si yo le leo la Biblia, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, oiga lo que dice, versículo 7, versículo 6, dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Hay algo que todavía lo detiene, es la iglesia y el Espíritu Santo en la tierra. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Se ha quitado esta oposición contra esto que viene. Y entonces se manifestará aquel inicuo, se le llama, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ese personaje es el personaje que el mundo está esperando. Y mi punto con usted en el día de hoy es decirle que el panorama lo estamos mirando, se está preparando el desorden que clamará, el desorden que hará que ese personaje aparezca, se está dando, hermanos míos. Los países tan poderosos como Estados Unidos, ya le dije, Rusia, Alemania, Francia, Inglaterra, países no saben cómo lidiar con esta situación. Y le voy a decir que no es necesariamente que los gobernantes de estos países sean hombres ignorantes. No lo son. Yo dije en estos días, hablando en una forma jocosa, yo dije, o es que se hacen los tontos o es que son parte del problema. Pero vamos a dar una tercera opción. Probablemente sea que no puedan realmente, porque la situación se le escape de las manos. Vamos a darle el beneficio de la duda también. Entonces, aquí es donde viene. Y yo aquí le estoy señalando esto para que ustedes vean que la Biblia, hermanos míos, tiene que cumplirse. Para que usted vea que la Biblia es genuina y es real. Entonces, viene un desorden donde, y vemos nosotros que el islamismo parecería ser, porque no digo que sea lo único, pero parecería ser que es el trigger, el gatillo para este enorme desorden. Y vemos nosotros que no es asunto ahora de los árabes contra Israel, es el asunto de el islamismo radical contra el mundo entero civilizado. Llámese Israel, llámese Europa, porque no meramente es el ataque a Israel, sino fue atacado Inglaterra, fue atacada España, fue atacado Indonesia, fue atacado en el tiempo del presidente Clinton las embajadas de África, fue atacada Argentina. ¿Pero usted Argentina? Sí, señor. ¿No se recuerda usted en los años 80 cuando el grupo en Argentina de la Mutual Israelí de Argentina, que era una cooperativa israelí en Argentina, donde se ayudaba a ancianos judíos que viven en Argentina, se le pusieron unas bombas. La gente no se recuerda, pero yo sí me acuerdo. Que recuerde que en los años 80 fue Hezbollah el que puso esos explosivos allá en la embajada en Argentina. Fueron esta misma gente con quien Israel está peleando en el día de hoy. Vemos nosotros atentados, hermano, en el mundo entero, en todas partes, dando a entender que esto es un conflicto que se escapa de los límites de una región. Y es un conflicto que arroba prácticamente el mundo entero. Y hay un desorden donde usted no puede agarrar y meter preso a 1,000,000,000 de personas, que son la gente que creen en el islamismo. Y hay gente que dice, no, solamente es un grupo que son radicales. Pero los otros que dicen que no son radicales nunca se han pronunciado, nunca han dicho absolutamente nada en contra de aquellos que están obrando de la forma que están obrando. Y el refrán dice que el que calla otorga. Yo le he dicho a ustedes en este mismo programa, la religión y la teología de ellos, aunque la gente no practique el terrorismo, por lo menos cree y apoya, aunque sea moralmente, a aquellos que lo hacen. La palabra, usted no puede meter 1,000,000,000 de gente en la cárcel. Tendría que ser otro planeta para encerrarlo. ¿Se da cuenta? Entonces, esto, hermanos míos, enfoca a una conflagración mundial. Y estos son los tiempos que estamos viviendo. Y por eso siempre estamos diciendo, y el canto del hermano Luis Serna ahí dice, velad y velad y velad. En verdad hay que estar velando y hay que estar orando. Fíjese, que alguien me dijo en el día de ayer, hermano, ¿dónde estamos nosotros en las profecías bíblicas? Yo le dije, estamos en Apocalipsis 3. Apocalipsis 4 es el rapto de la iglesia. Apocalipsis 5, la iglesia está en el cielo. 4 y 5 es el rapto de la iglesia. Miren, comienzo de la gran tribulación es Apocalipsis 6. Y mire a qué nosotros nos estamos refiriendo en el día de hoy. Apocalipsis 6.1 dice, 6.2 dice, y he aquí, mire, un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. Ese personaje es el anticristo, y si usted se estudia Zacarías, capítulo 1, versículo 6, También se habla del personaje este en el caballo blanco y la gente pidiendo y gritando paz para Jerusalén, dice Zacarías, a voces. Prácticamente este es el panorama que nosotros nos estamos preparando para el día de hoy. Y hermanos míos, valga en el día de hoy la advertencia. Dios le está hablando a la iglesia a través de todo esto. Tenemos nosotros en este aspecto que estar realmente preparado. Por eso valga lo que estamos diciendo. Velad y orad. Velad y orad porque no sabéis realmente la hora en la cual el Señor vendrá. Somos a Diálogo Pastoral y ya las líneas están abiertas para que usted pueda comenzar a hacer su pregunta. Vendrá. 713-991-5760. Esta noche tenemos servicio 7:30 de la noche aquí en Centro Evangélico Cristiano. 7:30 y también en el día sábado 7:30 de la noche. Domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Línea abierta y usted puede comenzar a llamarnos y hacer su pregunta. Vamos a dialogar brevemente sobre todos estos acontecimientos y seguimos en Diálogo Pastoral. El que esté dormido. Primera llamada por aquí. Buenas tardes. Llamada de Lendía. Adelante. Adelante. Así, hermano. Dios le bendiga. Hermano, acerca del libro de Apocalipsis, yo creo que en estos días, pues ya sería muy difícil alguien que no haya escuchado las profecías, hermano, del libro de Apocalipsis. Muchas de las personas en el mundo ya lo tienen en sus labios. Y la palabra de Dios nos dice, comenzando el libro de Apocalipsis, ahora no se crea. ¿Sabía usted que en las iglesias, hermanos míos, muchos pastores no le entran al libro de Apocalipsis? Y yo quiero que usted note que el libro de Apocalipsis es para predicarlo. La palabra del Señor nos dice en una forma clara, dice, no selle las palabras de este libro, no las selles, dice, porque es para este tiempo, dando a entender que el libro es un libro abierto para nosotros entenderlo y explicarlo. El mismo nombre de él dice revelaciones, hermano, y nos está hablando de que lo leamos, porque vamos a ser bienaventurados, vamos a ser precavidos de las cosas que van a suceder. Amén. Prontamente. Bueno, pues gracias por su comentario, mi hermano. Amén. Amén, hermano. Dios me lo bendiga mucho. Amén. 713-991-5760. Velad, Él ya no tardará, con poder y gloria aparecerá. Dios le bendiga, buenas tardes. Que le bendiga, pastor. Amén. No puedo quedarme sin dar mi opinión yo también. Adelante. Pastor, ¿qué pasa con esos pastores que en el día de hoy nos están predicando de otra cosa, más de que prosperidad y pura cosa bonita que le dicen a la gente, pastor? Bueno, yo le voy a decir en una forma general, cada pastor es responsable delante de Dios de cumplir su ministerio. Pablo en Hechos decía que él había predicado todo el consejo de Dios. Nosotros los pastores no podemos especializarnos. Hay pastores que dicen son especialistas en fe, o especialistas en milagro, o especialistas en tal tema. Nosotros tenemos que predicar todo el consejo de Dios. Es como, por ejemplo, que usted vaya a un hospital general y vaya usted con un problema de apendicitis y el médico que esté en la emergencia le diga, no, yo solamente sé operar ojo porque soy oftalmólogo solamente y yo nunca he puesto mano a apéndice. Entonces, usted se va a morir de una peritonitis porque el oftalmólogo, aunque es médico, no sabe operar la apéndice. Así mismo es el pastorado. Necesitamos pastores generalistas en el día de hoy que sepan todo el consejo de Dios y no meramente consultos especialistas en un solo tema. ¿Y qué pasa también con ciertos pastores que hay que, verdad que hay diferentes llamados de Dios? Porque hay unos que se dicen que son pastores, pastor. Bueno, yo creo que, hermano, yo creo que la pregunta ya fue contestada, ¿verdad que sí? Amén, Dios me lo bendiga a usted. Y no vamos a entrarle a los pastores. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga. Amén. Pues le quiero dar las gracias a Dios por usted, ¿verdad, hermano? Porque este mensaje que usted da es casi que nadie le gusta, ¿verdad? Pues claro, yo estoy aquí para hacer lo que a nadie le gusta. ni a mí, mira, le voy a decir, ni a mí me gusta estar aquí sentado todos los días, aquí haciendo programa y la gente tirándole piedra a uno, pero hay que hacerlo, alguien tiene que hacerlo y me tocó a mí. A veces yo pienso como cuando se destruyó Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Sí, o como Noé ahí predicando a la gente que se quieren perder. No, y también que la gente... No, mire, mucha gente de Houston, mucha gente de Houston se quiere perder, pero no van a tener excusa porque por 18 años he estado este programa de radio en el aire y le voy a decir que aunque la gente se quiera perder, Dios le va a decir, ¿sabes qué? Ahí había alguien que tú no querías saber, que te caía mal, que lo puse para que te dijera. Porque verdad es que yo me acuerdo cuando esto de que la venida de Cristo iba a ser por estos tiempos, eso desde hace tiempos. Uh-huh. Nuestros abuelos, nuestros padres hablaban de eso, ¿verdad? Que ya por el año 2000 decían hace mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Pero ¿sabes lo que yo pienso? La pregunta que realmente yo me cuestiono a mí misma y le digo, ¿qué es todo el mal que hay en el mundo ahorita? ¿Qué es el anticristo realmente? No. Le voy a decir, el anticristo no se manifiesta todavía, pero si usted escuchó bien lo que dije, en 2 de Tesalonicenses 2 dice que antes de que se manifieste vendría el misterio de la iniquidad. En otras palabras, Juan le llama a eso en 1 de Juan el espíritu del anticristo. No es el anticristo, pero es la manifestación de un espíritu maligno, diabólico, que prepararía el camino al anticristo. Se le llama el espíritu del anticristo, que es como algo anticristiano, que se opone a todo lo que se llama Dios. Así como Jesucristo tuvo su vocero, que fue Juan el Bautista, que preparó su camino, hay un espíritu maligno de engaño, de iniquidad, de maldad y de pecado en diferentes ángulos que se ha manifestado al mundo, trayendo confusión y trayendo problemas, que hará que la gente clame a voz en cuello que necesitan a ese hombre. Y eso es lo que está ocurriendo en el día de hoy. Bueno, pues eso es lo que yo quería, una aclaración, ¿verdad? Porque a veces uh-huh. Dios... Bueno, Dios me la bendiga, mi hermana. Gracias. Amén. Adelante, amén. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, mi hermano, Dios me le bendiga. Amén. Opinando respecto al tema, hermano, ¿será que todo este plan está previsto, hermano, para donde dice la palabra que se puede aplicar ahí, la palabra que dice que tendrán comezón de oír cuando... Oh, sí, sí. Explicando usted, sí, mire, Pablo dice en una forma bien clara, le dice a Timoteo, quiero que te ponga a predicar la palabra, porque vendrán tiempos donde la gente no sufrirá la sana doctrina. Sufrir la sana doctrina es donde gente no va a aguantar a un predicador como yo, que le esté restrujando la verdad de Dios todos los días, la gente lo va a apagar, va a decir, yo no soporto esto. O se irá de la iglesia o de la reunión donde un predicador como tal esté hablando, yo no soporto esto. No sufrirán la sana doctrina. Y dice, porque van a tener comezón de oír, deseo de oír otras cosas, entonces se amontonarán falsos maestros que le van a llenar lo que ellos deseen oír. Eso es lo que está pasando en el día de hoy. Entiendo perfectamente, hermano. ¿Y qué hay que hacer respecto a estas personas, hermano? Por ejemplo, yo tengo muchos familiares que están yendo a iglesias, pero no les predican la verdad, hermano. El asunto es, mire usted, la verdad ocurre dos cosas. El que está engañado, que no conoce la verdad, Dios en su misericordia le da oportunidad de que oigan la verdad. Y, por ejemplo, hay un predicador como este, otros predicadores que predican la verdad. Entonces la gente... La verdad, oiga bien, donde llega la verdad, la mentira queda destruida. Ahora, no obstante, hay gente que no quiere la verdad. Entonces, oiga bien, en 2 de Tesalonicenses 2:10 dice que, si en este caso sea el caso de sus familiares, que ahora a ellos no les conviene, usted quizá vaya y hable con ellos la verdad, y a ellos no les conviene, no quieren creer la verdad porque no está con ellos, entonces dice el versículo 10, con todo engaño de iniquidad vendrá para que los que se pierden por cuanto no recibieron en amor de la verdad para ser salvos. Dice, por esto Dios le envía un espíritu de mentira para que se pierdan aquellos que no recibieron la verdad. Cuando alguien escucha la verdad y no la quiere recibir y a propósito la echa a un lado, ya está eligiendo la mentira. Dios le permite entonces que siga la mentira y entonces para ese tipo de personas, espíritus mentirosos vienen. Alguien me dijo en esta cierta ocasión, hermano, ¿Cómo es posible que Dios permita que ciertos elementos anden en radios, hablando, o en televisión, o en programas, hablando cosas que no convienen, cosas que son mentiras, cosas, doctrinas que son falsas? Dice, ¿por qué? Si hemos orado a Dios, me dijo alguien en estos días, hemos orado a Dios. Hermano, ¿por qué razón? Me dijo, Dios todavía permite esto. Me interrumpe, hermano. Exacto. Incluso he oído que cómo plantean Okay, entonces déjeme terminar mi pensamiento. Entonces, la respuesta es esta. Este tipo de personas, Dios ha permitido que se levanten con cosas mentirosas. Y esa mentira, Dios la ha permitido. Dios no la manda, pero Dios deja que ocurra. Porque al final servirá para probar el corazón de aquellos que quieran seguir la verdad o no la quieran seguir. Y aquellos que no quieran seguir la verdad se irán detrás de este tipo de personas desviándose y perdiéndose. Lo mismo ocurrió en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios permitía que falsos profetas se levantaran y profetizaran que la gente se fuera a la idolatría. E incluso hacían cosas que ocurrían. Y la Biblia dice, Jehová dice, no lo sigan porque Jehová os está probando para ver la firmeza de vuestro corazón. En otras palabras, Dios no cambia su palabra, pero a veces permite que se levanten estas cosas para ser probada la firmeza del corazón de la gente para con Dios. Sí, entiendo perfectamente, hermano. Lo que quería saber yo, hermano, respecto a esto, ¿va a ser quitada la palabra, o sea, lo que es la documentación, la Sagrada Escritura? ¿Va a ser quitada la palabra? Bueno, sí, nosotros sabemos que cuando el anticristo se manifieste habrá una persecución religiosa horrible donde todo el mundo obligado tendrá que adorarle. Entonces, de ahí podemos deducir muchísimas cosas. ¿Okay? Exacto, hermano. Bueno, Dios me le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, Pastor Ervin. Dios me lo bendiga. Dios le bendiga. Yo tengo una pregunta, una gran interrogante. ¿Por qué si la Iglesia islámica? Vamos a corregir eso. No existe iglesia islámica. La palabra iglesia solamente se le aplica a aquellos que son apartados por Dios para seguir a Cristo, al cuerpo de Cristo. Y ellos no son cuerpo de Cristo. Sí. Entonces se llama religión islámica, no iglesia. Okay. Los islámicos son enemigos de Estados Unidos porque Estados Unidos permite construcciones de sus... Porque yo hablé hace un ratito de que está... Problemas con la internet, por la radio. Escúcheme por la radio entonces. Porque yo dije que Estados Unidos, en su constitución política, la primera enmienda de los Estados Unidos de América dice que el Congreso de los Estados Unidos le está prohibido hacer leyes para controlar el libre ejercicio de la religión. Esa parte de la Constitución de los Estados Unidos le da derecho a cualquier persona en esta nación a formar una religión, no importa lo que predique, ¿de acuerdo? Porque la Constitución política, y esa misma parte de la Constitución política de los Estados Unidos que me permite a mí estar sentado en este programa de radio sin que nadie pueda venir a controlar lo que yo estoy diciendo. Entonces, esa es la base. Por eso el gobierno, aunque no quiera, o no le importe, o no le interese, o no le convenga, tiene en honor a la Constitución que soportar eso. Para que eso no ocurra, tendrían que cambiar la Constitución. Y para cambiar la Constitución, número uno, el presidente tiene que querer cambiarla. Dos terceras partes del Congreso tiene que votar. En otras palabras, 75 senadores de los 100 que hay tendrían que votar para que se cambie. Y luego cada senado, cada congreso de cada estado, que hay 50 congresos, en cada estado hay un congreso estatal, tendría que ratificarlo y el gobernador de cada estado firmarlo para luego volver al congreso para ser ratificado este cambio. Y entonces es firmado por el presidente. Esos son los pasos en cuanto a la ley de Estados Unidos para cambiar la Constitución, por lo cual usted mira que es extremadamente difícil hacerlo. Por eso la Constitución de Estados Unidos ha durado casi 300 años y prácticamente muy pocas veces han podido cambiarla. Somos Diálogo Pastoral. Amén. Tenemos línea libre y usted nos puede llamar ahora. 713-991-5760. Dice el Señor, no dejes perder tu corona. Velan, él te anota. Se da cuenta, como aquí en Estados Unidos no hay una dictadura, si fueran los países de nosotros, hermano, se sube un guardia de eso. Un general de eso, da un golpe de Estado, quita la Constitución y le fusila a todo el que no hace lo que él quiere. Aquí no se puede. Ok. Llamada por aquí. Buenas tardes. Bendiciones por todo. Dios le bendiga, hermano. Gracias. Oye, tengo dos preguntas. Una pregunta es, ¿cómo puedo detectar yo que me están vendiendo una buena Biblia y cómo puedo detectar yo la Biblia? Bueno, yo uso, le voy a decir la que yo uso. Reina Valera 1960. ¿Ok? Reina Valera 1960. Sí, usted se va al pergamino y dice antigua versión de Casiodoro de Reina 1569, corrección por Cipriano de Valera 1602, y luego dice revisión 1960. Esa es la que nosotros los evangélicos generalmente usamos. ¿Ok? Okay. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios lo bendiga. Ajá. Pregunta, ¿qué pasa con ese versículo que dice, referente a esos tiempos, hay de las que estén encinta o amamantando? Bueno, imagínese usted, hermana mía, ahorita todavía está tremenda la cosa, pero imagínese usted en las escuelas públicas, niñas abortando a los 12 años, teniendo relaciones íntimas y saliendo embarazadas, las drogas, la lucha que hay ahorita con los niños menores, luchando, niños que ya tienen 15, 16, 17 años. Imagínese usted de aquí a 10 años, 20 años, si todavía estemos aquí, lo que sería criar niños pequeños en estos ambientes. Ajá. A eso se refiere. Oh, ok. Y entonces se supone que en el rapto de la iglesia los niños son inocentes. El niño que es inocente es salvo. El niño que ya sabe distinguir entre el bien y el mal no es salvo, tiene que arrepentirse. Que se supone que es a los 7 años más o menos. No sé, yo no sé a qué edad. Antes, hermano mío, un niño era inocente a los 12 años. Sí. Pero hace mucho, ha llovido mucho de allá para acá. Hay niños que ya son, a los 5 años ya muestran malicia. Y otros a los 6 y otros son un poquito más tarde. El padre tiene que saber más o menos a qué edad ya el niño sabe distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Y llevarlo a Jesucristo. Ah, ¿okay? Bueno. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Sí, mire, nada más que tengo una pregunta. Una persona fascista, ¿cuál es qué significa fascismo? El fascismo, bueno, fascismo es, vamos a explicarlo de esta manera. El fascismo tiene que ver como el tipo de gobierno que tenía Adolfo Hitler, Benito Mussolini. Son este tipo de gobierno totalitario donde se le controla prácticamente, se impone la voluntad del gobernante, gobernando en una forma dictatorial, donde la gente no tiene libertad de escoger lo que quiere escoger, donde la gente no tiene libertad de opinar y donde el que opina cualquier cosa contraria a lo que el gobierno señala es o apresado o eliminado. ¿Es un tipo Fidel Castro? Bueno, mi programa está llegando a Cuba, hermano. Dios me lo bendiga. Ok, Dios lo bendiga. Amén. Gloria a Dios. Somos Diálogo Pastoral. Ellos que le traspasaron, los que se burlaron, se lamentarán. A medianoche aparecerá el que esté dormido. Dios bendiga a los cubanos que nos escuchan. Todo Cuba está bajo nuestro alcance de voz. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Yo he leído bastante de la Nueva Jerusalén, pero quisiera que usted me diera una explicación por... Mire, existe lo que se llama la Vieja Jerusalén y la Nueva Jerusalén. ¿Cuál es la Jerusalén vieja? La Biblia no dice la Vieja Jerusalén, digo yo. Jerusalén vieja es la Jerusalén actual, que es la capital del pueblo de Israel, es donde está las ruinas del templo judío. Cuando Jesucristo venga, él gobernará 1000 años en esa vieja Jerusalén. ¿Okay? Ahora, después del milenio, el diablo se levanta, va a ser suelto, hay una guerra, Jesucristo gana la guerra, la tierra es destruida, entonces del cielo desciende la nueva Jerusalén, ¿okay? Que va a ser la capital de el nuevo Israel y la nueva tierra. ¿Okay? Sí. Muchas gracias. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, no había nadie. No lo llevará. Muy bien, ya casi nos vamos. Síganos llamando 713-991-5760. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, hermano, yo quiero saber por qué se les llama hebreos. La palabra, ¿por qué se le llama hebreo? Bueno, la palabra hebreo se le aplicó originalmente a la gente descendiente de Sem, a los semitas. Normalmente se le dio el nombre de hebreo, pero obviamente ese nombre se fue refinando y últimamente, bueno, no últimamente, sino hace miles de años, se le aplicó realmente a los descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, es decir, al pueblo de Israel. Ok, amén, hermano. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, se me colgó la línea. Ok, siga, llámeme otra vez. Se colgó la llamada sin darme cuenta. 713-991-5760. Así dice el Señor, no dejes perder tu corona, velad, Él ya no tardará con poder y gloria. Muy bien, unos minutillos y ya nos vamos. Somos Diálogo Pastoral. Esta noche tenemos servicio 7:30 de la noche aquí en Centro Evangélico Cristiano, 94-26, teléfono detrás del aeropuerto, Hobby. El que esté dormido se quedará. 713-991-5760. Y esa es la trompeta que anuncia: velad porque Cristo viene. Llamada, buenas tardes. Hello. Aquí. Hello. Pastor. Adelante. Pastor, le quería decir algo. Adelante. La Biblia dice que estamos en los últimos tiempos, ¿no es cierto? Bueno, es lo que hemos estado diciendo toda esta semana. Pero si quiero decirle algo, que no estamos en los últimos, sino en el último tiempo. Quiero explicarle por qué. Bueno, hermano, es asunto de semántica. Es asunto de semántica, porque si usted me va a decir, no, los últimos es plural y el último es el ya, tiempo final. Hermano, yo creo que perderíamos el tiempo aclarando eso. Yo creo que se entiende lo que estamos diciendo. Sí, pero ¿puedo decirle dos puntos, pastor, si me da permiso? Bueno, sí, pero vuelvo y le digo, es un asunto de semántica, hermano. Los últimos tiempos o el último tiempo, un asunto de idiomático. Yo creo que se entiende claro. Sí, pero que es porque se están casando hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y ya salió la clonación, ya los niños, los homosexuales. Bueno, eso lo sabemos, hermano. ¿Cuál es el punto? Hermano, ¿cuál es el punto? Ya eso lo sabemos. ¿Cuál es el punto? El punto es eso, que pues no sé, en la época de Noé y Sodoma y Gomorra se estaban casando hombres con hombres y mujeres con mujeres. Claro. Y Dios dijo, mi espíritu no contendrá con el hombre y mandó destrucción. Por eso ahora estamos ya en ese tiempo. Pues claro que sí, hermano, es lo que hemos estado diciendo, obviamente. Usted tiene razón, ¿ok? Sí, por eso hay que acercarnos más a Cristo y las prédicas deben ser de la venida de Cristo para que la gente se arrepienta, porque si no, no procede arrepentimiento, hermano. Bueno, es lo que estamos haciendo, diciéndole a la gente que Cristo viene. Amén, gloria a Dios, que lo felicito, que Dios lo bendiga. Dios le bendiga a usted, mi hermano, y le ayude. Claro, hemos estado predicando todo este tiempo, aunque claro, hay otras doctrinas que hay que predicar. En otras palabras, porque si no caemos nosotros en el mismo error que han caído otros. No podemos nosotros, cada vez que abrimos la boca, predicar de la venida de Cristo. Pablo dice que volvemos otra vez, porque sería también un error que solamente 24 horas al día, cuando se vaya a predicar, solamente se predica la venida de Cristo. Hay que predicar doctrina, hay que predicar santificación, hay que predicar conversión, hay que predicar otros asuntos que están en el Evangelio. Pablo dice que él predicaba todo el consejo de Dios. Esto es importante saberlo también, para no irnos a un extremo. Llamada por aquí, buenas tardes. Hermana, Dios le bendiga. Tiene 30 segundos, adelante. Es que yo escuché un predicador que decía que difícilmente íbamos a pasar estaríamos pasando en el 2096. Bueno, a que mire usted, no podemos nosotros, se equivocó el predicador, no podemos poner fecha. Yo puedo decir periodísticamente y analizar históricamente, porque yo puedo personalmente creer que cierta situación o ciertas cosas pueden dar al traste con el orden humano, pero decir Cristo viene en el 96, o Cristo viene en el 2000, o Cristo viene en el 99, o Cristo viene en el 2008, o en el 2012, como andan diciendo por ahí, yo no puedo decir eso, porque el día y la hora nadie lo sabe. ¿Ok? Ok, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Muy bien, y obviamente si un predicador dice esto, era su opinión personal, Y tenemos nosotros que decir, bueno, hermano, mi opinión es esta y esta y esta, pero solamente decir lo que la Biblia dice, ¿ok? Nos vamos, Dios les bendiga, será hasta la próxima. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.